Con asistencia masiva del público a la Plaza Central de Nueva Loja, se desarrolló la presentación de la obra Semilla Ancestral de Vida de Patricia Galarza, una obra que llega con un mensaje de reencuentro con la Madre Tierra, gracias a la guía de los ancestros, quienes conducen sabiamente al joven Amaru, protagonista de la obra, por el universo de la vida y la naturaleza. Escuchemos qué mensaje dejó la obra, que se encuentra dentro del proyecto Camino a Loja, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos. Bueno, yo considero muy personalmente que es una obra muy interesante desde el punto de vista de la reflexión del ser humano hacia el cuidado y perseveración del ambiente. Como ciudadano te digo que me encuentro encantado, me encuentro satisfecho del punto de vista de la concienciación ambiental y el cuidado de nuestra naturaleza. Estuvo a las altas expectativas de todos y cumplió lo que proponía pues, la obra. ¿Qué mensaje le dejó? El cuidado del medio ambiente, de los ríos, del Amazonas, las culturas ancestrales, como Cofán, Quichua, Secoye, todos esos deben ser cuidadas para que duren mucho tiempo más. Esto nos enseña que tenemos que valorar, no talar los árboles, no botar basuras a los ríos, no contaminar el medio ambiente. Bueno, pues el mensaje creo principalmente de identificarnos, no perder la identidad hasta el final, ser quienes somos, rescatar de una u otra manera las nacionalidades locales en este caso, y pues hacer conciencia en todas las personas que pues se sumen a poder rescatar y detener, o sea, la cultura en sí, las nacionalidades que no se pierdan. Ajá. Camino a Loja continúa y la próxima parada será en Morona, Santiago, donde se presentará la obra El Manto de Juan Arellano, una coreografía que devela desde la danza y la música la evolución, conceptos culturales, shuar, achuar y mestiza de la provincia.